para vivir como millonarios en nombre de los tontos, aparece en el ambiente religioso una organización de movimientos dudosos tipo pirámide llamada G12. El origen de esto parece estar en Colombia, pero con muchos tentáculos en Puerto Rico, donde parecen haber encontrado fanáticos y tontos fáciles que han caído en su trampa. Ya en nuestro programa, un residente de Caguas contaba cómo destruyeron su matrimonio y convirtieron a su mujer en su enemiga. Yo busqué ayuda psicológica, ayuda terapeutas familiares, consejeros matrimoniales, a lo cual ella respondió que no, que lo que no arregla Dios no lo arregla nadie. Ella piensa que ella está bien y que tú eres el que está mal. Ah, exacto, sí. Porque ella está buscando del Señor y como ella busca del Señor, todo en su vida será añadido. Son las contestaciones que ella me ha dado a mí. Ella no, incluso abandonó su trabajo, abandonó nuestro hogar y se fue a vivir cerca de su iglesia. ¿Y económicamente cómo se mantiene ella? Eso es lo que yo no sé. Ella tiene un apartamento alquilado, viaja a su universidad sin trabajo. ¿Quién le está dando ese dinero? Yo. ¿Y ella se ha convertido, por ejemplo, en misionera de la iglesia? Incluso lo último que me dijo fue que ella está estudiando para ser ordenada ministro, creo que es como le llaman ellos, porque ella tiene una misión con el Señor, que el Señor le habla, ella dice que el Señor le habla, y que pues que su misión ahora es buscar personas para llevarlas a su iglesia, y le enseñan allí lo que es idolatría, todo lo que pone a Dios en segundo lugar, ejemplo. Su hija, su esposo y su hogar. Algo bien triste. Ella me hizo el acercamiento que ella tenía que abandonar todo lo que la aleje de Dios. Yo le ofrecí ir a otra iglesia, a lo cual ella me responde que no. Yo le pregunto por qué. ¿Vas con tu familia? Ella me dice que no porque la estoy alejando de Dios. Como que es conflictivo lo que plantea. Sí, ella me dice que no, a eso voy. Se contradice. No, porque lo que le enseñaron a ella es que Dios es su iglesia y su pastor. Yo incluso tengo unos papelitos por aquí, de su iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es tener suficiente dinero para pagar todos tus compromisos económicos y dinero adicional para invertir en la obra del Evangelio. No es el único que tengo, tengo otro más. Tus finanzas y economía, un instrumento de testimonio para el mundo. La que ellos enfatizan el dinero. Sí, una buena mayordomía de nuestros recursos incluirá el destinar una porción generosa para los ministerios de la iglesia. Hay que tomar que un consejo religioso es una asesoría económica. ¿Estás incrédulo? Incrédulo en Dios no. No, claro. Incrédulo en las personas que supuestamente guían a un rebaño por los caminos del Señor, porque verdaderamente estos no son los caminos del Señor. Esto ha destruido una familia que, si tal vez tuvo problemas, como todo matrimonio en este planeta tiene, había mucho amor. Había mucho amor porque somos jóvenes luchando contra una vida, luchando contra un sistema y luchando por nuestro porvenir y más que todo por el porvenir de nuestra familia, de nuestra hija. Y como personas utilizando el nombre del Señor. ¿Pueden destruir una familia así? ¿Tú te sientes destrozado? Bastante. Sin embargo, estás consciente de que todas las religiones no son iguales, ni son tan mala fe como los que estamos hablando. Estas situaciones, según se alega, ocurren mayormente en este almacén convertido en iglesia que pastorea el nebuloso reverendo José Álvarez. La señora Díaz planteó ya en el canal 64 parte de esta historia. La idea es demostrar que Cristo le había dado una visión y le había dado una encomienda especial a él. Porque lo más importante es, se le proyecta a la gente que todos pueden ser líderes, que todos pueden alcanzar grandes metas, que su iglesia puede crecer grandemente, que usted va a alcanzar grandes logros económicamente. En un encuentro se habla sobre el bautismo del Espíritu Santo. En un encuentro, ahí es donde entonces se presenta la visión de César Castellano. también se habla del poder de la oración. Se habla sobre la sanación espiritual, que es donde las personas tienen que pedir, sacar ese resentimiento, desahogarse y pedirle perdón a los muertos. Cuando tú estás ya metido en eso, hay una desasociación mental de la realidad y de lo que se te está enseñando. Es bien importante que la persona no tenga contacto con su familia. Es bien importante, se le dice que la familia espiritual son ese grupo nuevo, la visión. O sea, los alejan, los aíslan de su familia. También hay requisitos. Se le va diciendo a la persona que no todo el mundo va a tener el privilegio de estar en la visión de Dios. Que no todo el mundo va a poder. ¿Por qué? Porque la idea es solamente coger a aquellas personas que tienen potencial, personas que tienen buena presentación. Mientras más bonita sea la muchacha, mucho mejor. Mientras más guapo sea el muchacho, mucho mejor. Ese es el candidato perfecto para estar en el privilegio de la visión de castellano. Si tienes dinero, puedes estar seguro que sí. Más alto vas a subir en el G12. Tienes que tener de nuevo al hablar, tienes que ser una persona motivadora, tienes que ser una persona que te sepas desenvolver al hablar y tienes que ser bien atrevido. Le dan una vez el cerebro tan grande a las personas que solamente lo único que ellos ven es la visión. De hecho, ellos despojan a uno también de todo lo que te pueda identificar a ti como un ser humano individual. Relojes, sortijas, todo vínculo. Para que entonces uno pueda tener su mente libre para poderse someter a la visión. Y la visión va por encima de esposo, esposa, hijos, cualquier persona. Y cada vez que tú visitas la iglesia, hay que dar una ofrenda. Los que no pueden o no quieren dar ofrenda, ¿qué pasa con ellos? Tu líder de célula se encarga de decirte que estás en maldición, que mira a ver lo que vas a hacer, porque no vas a tener prosperidad. ¿Pero qué es el G12? ¿Cómo opera y cuál es su peligro? Veamos lo que dicen nuestros invitados. Muy buenas noches, amigos. Esta noche tenemos en esta etapa tres invitados para tratar de analizar esta cosa rara o esta secta o este instrumento manipulador que pretende llamarse G12. El origen de esta organización parece estar en Colombia, pero con ramificaciones en toda Latinoamérica, los Estados Unidos y Europa. Esta noche están con nosotros el joven Abner Berrío. Buenas noches, Abner. Buenas noches, Herrera. Gracias por invitarme a tu programa. Y María Hernández Díaz. Ellos han pasado por la experiencia de los G12. Y el pastor Pedro Coto, que es un crítico ferviente en contra de esta organización. Buenas noches a todos. Y buenas noches, Herrera. Ya hemos visto las reacciones y el análisis que se hace en distintos sectores, como esta señora que habla a través de Canal 64. ¿Cuál es el origen real de los G12, o especialmente la experiencia que ustedes han vivido? Sí, pues el origen de esta secta es en Colombia. Un tal señor que se llama César Castellanos tiene una visión que dice recibir de parte de Dios. Y en esta visión él recibe un supuesto modelo para evangelizar al mundo, para alcanzar las masas, para controlar las masas. Es decir, aquí aparentemente en distintas células. Sí, el modelo, usan modelo celular y también utilizan técnicas de lavado de cerebro, entre otras cosas, para poder influenciar sobre la voluntad de las demás. ¿Cómo usted llegó ahí? Bueno, como ellos tienen en sus prácticas lo que diríamos el voto de silencio, ellos se acercan a personas en los cuales ellos pueden ver que tienen un potencial de liderazgo. ¿Y qué sucede? Cuando se acercan a la persona, lo hacen de manera solapada. ¿Qué significa esto? Que ellos no se identifican como G12 ni como secta, sino como personas que quieren ayudarlo a usted. La van manipulando a la persona. Exacto. Le invitan a unos retiros, los cuales ellos le llaman encuentros o pactos. Y en estos retiros, entonces, uno se expone a una manipulación o un control mental. Pero, ¿cómo usted, de a qué religión usted pertenece? Yo soy evangélica. Evangélica, pero ¿cómo cambia esto la dinámica de la del cristianismo normal que vemos desarrollarse aquí con estos grupos nuevos? Bueno, el fin de ellos es tratar de romper toda la estructura de la iglesia tradicional. Cuando esta gente se introduce en una iglesia, lo primero que hacen es que todo el orden de culto lo cambien. Dejan la oración, dejan el estudio de la palabra. Entonces solamente lo que se estudian son los libros de castellano y la visión. Entonces le dan una de cerebro tan grande a las personas que solamente lo único que ellos ven es la visión. Incluso entran en una profundidad que para ellos llega el momento en que la visión es primero que su familia, que su trabajo, que cualquier otra cosa. Es una lavada de cerebro tremenda que yo he tenido personas en la iglesia que han venido de este lugar y me han dicho lo más que... Una en particular me dijo, lo más que me duele es que yo no puedo aconsejar a mi hija, sino que es un líder de célula el que la aconseja. Y ella la ha programado de tal forma que ella si tiene alguna necesidad no puede venir a mí. Tiene que depender solamente de ellos. Como un comunismo religioso. Más o menos. ¿Cuál fue tu experiencia, de Río? Mi experiencia, bueno, trataron de manipularme, controlar. Tú eres evangélico, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo entra? ¿Ellos te buscan? No, yo fui invitado por un amigo mío. Y en ese día fue que pues yo era inconverso, pasé el Señor ese día y empecé a visitar esa iglesia. Es como dice aquí la dama, ellos tratan como de enamorarte, te ponen todo bien bonito, en ningún momento se identifican que es una secta, nada, te invitan, hacen actividades, te invitan a esas actividades, se pasan llamándote por teléfono, buscándote, hasta que llega el momento pues que tú, cuando vienes a darte cuenta, ya estás envuelto en ellos. ¿Qué pasa? Como está diciendo el pastor, es un comunismo. Si tú tienes algún problema personal, tienes que ir donde tu líder de célula. Si tú vas a comprar una casa, tienes que consultarlo primero con ellos. O sea, el propósito de ellos es desintegrar la familia. Sí. Y buscar la manera de siempre mantenerte ocupado, que tengas que ir a la iglesia. Si por ellos fuera, uno estuviera 24 horas, los 7 días de la semana en la iglesia. Te convierte en un dependiente de la iglesia. Sí. Un ejemplo, en el caso mío, yo tenía que estar a las 5 de la mañana los sábados para la célula de discipulado. El jueves había celebración. El lunes había oración, había que ir todos los días a las 5 de la mañana a orar. Un día de fiesta, el primer día de fiesta de cada mes, como ellos le dicen, el open day, ese día, si tú tienes un compromiso, un ejemplo, de ir a la playa, no puedes. No, mañana hay open day, tienes que venir. Y te tienen todo el día, desde las 7 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde en la iglesia, metido todo el día. No puedes ir a un cumpleaños de un familiar tuyo, te lo prohíben. Te lo dicen que no. El proceso para usted convertirse en miembro de G12, ¿cuál es? ¿Ustedes se enteran desde el principio que van para una cosa que se llama G12? ¿Cuándo es que ustedes se enteran de que son G12? A medida que va pasando el tiempo, cuando ya te involucran en la célula, que tienes que también reunirte toda la semana en la casa de tu líder o de cada persona del que compone la célula. Tienes que pasar unas pruebas poco a poco. Sí, y entonces de ahí pasas a un encuentro, lo que le dicen un encuentro, que te hacen hasta regresiones, te hacen pasar por un sinnúmero de cosas, recordar tu pasado. Yo entiendo que si tú aceptas al Señor y Dios te perdonó porque tú tienes que ir a un encuentro, si ya Dios te perdonó, pues no, tú tienes que ir porque tú tienes que ser libre de los errores que cometiste en tu pasado, de si tienes un pariente que es adicto a droga, pues tienes que ser libre de eso porque tú puedes ser adicto a droga también. Mira, si ya yo acepté al Señor y el Señor ya me salvó y yo estoy salvo, yo no tengo por qué ser libre de nada, porque ya Dios cogió todos mis pecados, como dice la palabra, los echó al fondo del mar y puso un rótulo que dice, se prohíbe la pesca. ¿Para qué entonces yo tengo aquí un encuentro? Entonces, ellos le crean una paranoia a la persona, ellos ven demonios donde quiera. Por ejemplo, si usted tiene algún mal hábito, pues eso se lo adjudica a un demonio. Y tiene que ir a un encuentro para echarle fuera ese demonio. Pero ¿qué pasa? Que ese encuentro le va a costar dinero a usted. Mientras más ganas, más privilegios tienes. Ahí entramos en el negocio de la pirámide. Exacto. Es como multinivel. Yo lo llamo multinivel. Que los primeros 12, cada uno tiene que buscar 12. Y así seguido. Hasta donde hablando, no parece haber nada tan malo, ¿verdad? Sino una disciplina. Pero ¿qué hay detrás de estas disciplinas? Bueno, hay una fuente de lucro tremenda. De hecho, yo tuve una experiencia de que alguien se me acercó para venderme la idea, el concepto. Como si fuera un... ¿Cómo se llama esto? Sí, un marketing. Entonces, lo primero que me dijo, mira, en esto hay mucho chavo. En esto vas a tener mucha gente, te van a crecer las ofrendas. Una franquicia. Y, sí, y vi que la intención era esa. Y yo le dije, no, yo no entro en esas cosas. O sea, esta gente no están pensando en Dios, según ustedes los ven, sino que son negociantes. Que ellos comercializan el cristianismo, como digo yo, la religión. Porque no se le puede llamar ni la palabra de Dios, es la religión, el cristianismo, ellos lo comercializan. ¿Qué ocurre con los matrimonios? Porque hemos visto en el programa un caso donde un joven cuestionaba la forma en que los desligaron de su esposa y la convirtieron en su enemiga. ¿Cómo funciona eso con los matrimonios o con las parejas? Por lo menos en mi experiencia, yo estuve en un encuentro en Guatemala y mi experiencia fue negativa porque yo cogí una bacteria allá durante mi estadía en el encuentro y ellos no fueron quienes para decirle a mi esposo que yo estaba enferma, aún estando los dos en el mismo lugar. Porque la visión va por encima aún de la salud de la esposa. Él se vino a enterar cuando ya habíamos salido el tercer día de mi estado de salud. Y estaban prácticamente juntos. Y estábamos en el mismo lugar, lo único que nos separaban por sexo, los varones en un lado y las damas al otro. ¿Y la relación marital que es normal en una pareja, se la permiten o no? No. De hecho, ellos descojan a uno también de todo lo que te pueda identificar a ti como un ser humano individual. Relojes, sortijas, todo vínculo, para que entonces uno pueda tener su mente libre para poderse someter a la visión. Y la visión va por encima de esposo, esposa, hijos, cualquier persona. Todo. Los testimonios que usted ha tenido en la iglesia, reverendo. Bueno, de hecho, coinciden con los... Sí, cuando él comenzó a ir a mi iglesia, pues trataron de disponer la esposa para que se separaran. A base de amenaza, porque ellos usan mucho la amenaza, usan la amenaza de que le van a venir maldiciones y que si se van de la iglesia, pues... Porque ellos le venden la idea que la única iglesia es esa. Ellos son únicos. Todo el mundo está mal y ellos son los que están bien. Esa es la única iglesia que te prospera. Y le venden la idea de que dentro de muy poco tiempo toda la iglesia va a entrar a G12. Entonces le decían a la esposa de él que si venía con él para acá, ella estaba embarazada en ese momento. Le dijeron que si venía a la iglesia mía, que iba a tener problemas con su embarazo. Que de hecho, el primer día que ella llegó a la iglesia, el asistente pastor mío sintió orar por ella directamente y fue y oró por ella en su vientre. El niño, gracias a Dios, nació y es un niño precioso y saludable. Le dijeron a ella que si él progresaba, era porque progresaba a base de maldiciones. Porque donde único está la bendición es en ellos. Que es una ave cerebro que le hacen ver que fuera de ellos no hay salvación. ¿Cómo se progresa ahí? ¿Cómo se prospera en esa iglesia? De acuerdo a tu trabajo, por ello. Ganando adeptos. Exacto. Mientras más ganas, más privilegios tienes. Ahí entramos en el negocio de la pirámide. Exacto. Es como multinivel. Yo lo llamo multinivel. Los primeros 12, cada uno tiene que buscar 12. Y así seguimos. Y así sucesivamente. Yo lo traigo a usted trae a su amigo trae a otro, y así. Y seguimos multiplicándonos. La meta de cada persona es buscar 12. Anualmente. Y sí, obviamente se va multiplicando. Y si no lo logra, pues entonces crean con su estima, como que es una persona que no sirve para nada, que no tiene... O sea, si tú no logras conseguir 12 personas que caigan en ese pescadito en un año, tú estás fracasado. Estás fracasado espiritualmente, porque eso mide tu espiritualidad. En el caso suyo, ¿por qué usted se separó directamente? Bueno, yo nunca llegué a ser miembro del G12. Yo iba a ser potencialmente una miembro de G12, porque las personas que nos invitaron son conocidos nuestros, de mi esposo y mío, y eran miembros de la iglesia a la cual nosotros pertenecíamos. Y ellos nos invitaron, pero no se identificaron como G12. Nosotros, en la confianza de que eran conocidos nuestros, fuimos, ¿verdad? Y entonces entramos en esta experiencia única. ¿Los amigos suyos ya cayeron en esta...? Ellos sí están muy envueltos. Cuando nosotros regresamos del viaje y nos dimos cuenta de dónde habíamos estado, buscamos información en internet y se la hicimos llegar a ellos. Pero ellos se escandalizaron y hasta se enojaron con nosotros. Dejaron de ser nuestros amigos. Porque nosotros no quisimos aceptar esa visión. ¿Cuál es el miedo, cuál es el peligro de esta secta, reverendo? Bueno, según los escritos que yo he recibido por internet, he recibido escritos de amenaza, porque hay gente que se fanatiza. Y yo he recibido un escrito en una ocasión que estaban ellos dispuestos aún hasta coger la cárcel. y destruir todo ministerio que se opusiera a ellos. Un líder de la juventud, creo que de Florida, creo que el esposo de la muchacha entrevistada, de Ámbar. Y ellos estaban dispuestos a cualquier cosa. De hecho, a una persona le rompieron los dientes. Lo agredieron. Agredieron después de darle una conferencia en contra de los G12. Esperaron 7 personas fuera y lo agredieron y le tumbaron los dientes. Y ellos, es una secta peligrosa, porque se alega de que detrás de eso hay lavado de dinero, que es una organización, como si fuera una mafia. ¿Y ustedes vivieron alguna experiencia dramática en el tiempo que estuvieron junto a esto? ¿Qué es lo más que les preocupó de lo que vieron o de lo que vivieron dentro de esa secta? Bueno, a mí lo más que me preocupó es cómo cogían a las personas ignorantes, las manipulaban. Yo por eso me fui, porque yo empecé a ver cosas y yo dije, no, a mí no me van a, yo en esto no caigo. Y me retiré, porque es como yo le digo, ellos, tú tienes que mantenerte todo el tiempo en la iglesia. Entonces a ellos les conviene, porque si usted va a la iglesia 5 veces en la semana, son 5 veces que tienes que ofrendar. Si vas por la mañana a orar, ponen una vasija para que deje ofrenda. Pues en la célula se recoge. Más veces tengas que ir a la iglesia, más hay que siempre se recoge ofrenda. O sea, no es negocio para ellos que tú permanezcas dentro de la iglesia todo el tiempo, sino que entres y salgas. Sí, por eso. Por eso, mañana tenemos célula de discipulado a las 10 de la noche. Pasó mañana, tenemos esta actividad, y cada vez que tú visitas la iglesia, hay que dar una ofrenda. Sí, los que no pueden o no quieren dar ofrenda, ¿qué pasa con ellos? Tu líder de célula se encarga de decirte que estás en maldición, que mira a ver lo que vas a hacer, porque no vas a tener prosperidad. Mira a ver lo que tú haces, pero tienes que ofrendar y diezmar. O sea, no hay bendición si no hay chavo. No. ¿Es tan fácil salirse de esta secta? Yo creo que sí, yo creo que es fácil. En mi caso fue fácil. Yo le dije a mi esposa, yo no vuelvo más y no vuelvo más. ¿Y tu esposa está bien contigo? Sí, pero se me hizo difícil al principio. Ya se quedó, ya estuvo más o menos como 2 semanas, 1 mes. Y yo estuve luchando ahí, orándole mucho a Dios para que ella abriera los ojos. Y huyera por su vida, porque inclusive cuando ya tomó la decisión, que habló con su líder de célula, se lo dijeron, así te vas, el nene tuyo van a ser con retardación, tu esposo va a tener una prosperidad falsa, mejor divórciate y quédate aquí con nosotros, porque como ya llevaba más tiempo que yo. O sea, ellos capitalizan la ignorancia entonces. Sí. Es que tuvo una jovencita nueva de la iglesia, que la invitaron a una iglesia de esta. La amiguita que la invitó, le dice, muchacha, aquí sé que estoy bien porque me dijeron que me podía divorciar. Y entonces ella le dijo, pero ¿cómo es eso? Bueno, sí, me voy a divorciar porque el marido mío no quiere entrar en esto. Pero no te apures porque ya yo tengo uno, ya me tienen uno. Y eso le chocó. Le dijo, pero ¿cómo es eso? Y ella vino y me lo comentó. Y le dije, no vayas, aunque te inviten, porque ellos tienen una estrategia. Ellos empiezan con los jóvenes en las escuelas, los invitan a células y un número de cosas. Empiezan con la juventud y ahí tratan de llegar a los grandes. Aquí en Puerto Rico hay en casi toda la isla iglesias que pertenecen a G12. El pastor se para al frente y dice, si alguien aquí se ha sentido mal por la manera en que ha sido tratado, pido disculpas, pero si yo le tengo que matar a usted para que usted sea salvo, yo lo mato. ¿Se le puede creer a todo el que alega que habla con el Señor, reverendo? Regresamos en breve con Ojeda. ¿Dónde se platica la cosa del padrero? Porque por lo menos, por lo pronto, nosotros tenemos identificado al llamado apóstol José Álvarez, que es en la iglesia esta, que parece un almacén en Bayamón. Nosotros hemos intentado entrevistarlo y se nos esconde, no permiten entrevistas de nadie. De hecho, si en este momento nos están viendo y quieren que los entrevistemos, con mucho gusto hacemos los arreglos. Pero, ¿dónde están localizados los focos de esta cosa que se llama G12 en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico hay en casi toda la isla iglesias que pertenecen a G12. Hay en la Asamblea de Dios, en la Misión Boa, muchas iglesias que están metidas en G12. Y otras independientes en toda la isla. O sea, pero ya, estamos hablando ya de que determinadas congregaciones religiosas han caído en este negocio o se han asociado con ellos de alguna forma. Exacto, concilios que uno pensó que tenían una sana doctrina, que tenían la capacidad de poder discernir entre lo falso y lo verdadero, están cayendo. No sé si es por ignorancia o por el dinero. O por el dinero. por una de las dos, por la ambición, porque ellos le venden a algunas veces hay muchos pastores que lamentablemente están frustrados. Su iglesia no le crece. Y de momento le vienen a decir que este método le va a hacer crecer la iglesia. O sea, te están vendiendo un mercadeo. Exacto. De la, incluso de la algunas veces le advierten que si entran, posiblemente la mitad o de la iglesia se le va a ir. Pero que no se preocupen. Que vuelven. Que vuelven o que van a venir el doble. Se van 10 pero regresan 20. Exacto, que ellos les prometen que van a venir el doble. Y yo he recibido personas llorando, diciéndome, yo tenía 20 años en esta iglesia. Fui un fundador de esta iglesia. Y de la noche a la mañana meten este método aquí porque yo no he querido entrar. Me han tirado, como dicen por ahí, a mondongo. Y he tenido que irme de la iglesia. O sea, es como tú entregarte a una franquicia. Exacto, algo así. Y la franquicia te cambia todo la forma método, de mercado. Todo. Sí. Toda la estructura de la iglesia. Y el que no esté de acuerdo, pues váyese. Así mismo se lo dicen, váyese. Y de que se mueve el dinero, se mueve. O sea, da resultado. El pastor que se envuelve en eso, tiene éxito. El pastor sí, pero los feligreses no. No, por eso, pero el pastor que se envuelve en este tipo, que es un negocio, tiene éxito, tanto en que la iglesia, los miembros, la matrícula, como decimos, le sube de una manera increíble. Si tenía 100 feligreses, puede llegar a 400, 500, 700. ¿Pero se busca a Dios en esta cosa, realmente? Bueno, yo creo que algunas personas son sinceras, pero están siendo engañadas. Es el peligro. Y tenemos que aclarar que nuestros líderes conciliares, muchos de ellos no están de acuerdo. Exacto, con esto. Exacto, hay muchas... son iglesias aisladas, Ojeda. O sea, no, hay asambleas de Dios, hay discípulos de diversos, pero no necesariamente los líderes que están arriba están de acuerdo con esto. Porque muchas de nuestras iglesias, nuestros concilios son autónomas. Y es tierra fértil para esta gente. Exacto, y especialmente también las iglesias independientes. Independientes, sí. Que no tienen supervisión, pues. Y lo que plantea el reverendo, la situación económica adversa los obliga a caer con. Te pintan. Y lo malo de esto es que algunas veces hay personas que su enfoque de llegar a ser ministro no es el verdadero, no es ayudar a la vida. Está detrás de un negocio, sino, no de Dios. Exacto, a entrar en una prosperidad falsa. Entonces lo que ellos miran el ministerio como una fuente de ganancia y no como lo que verdaderamente es un servicio a la comunidad. Y ese es el peligro también que existe en todo esto. ¿Qué peligro corren ustedes al estar informando esto públicamente? Bueno, podemos correr peligro de persecución. No sé hasta qué grado ellos atrevan tratar de hacerle daño a uno. Pero yo... Primero yo tengo a Jesucristo delante. A mí no me importa, por defender la fe yo voy a cualquier cosa. ¿Ustedes pueden identificar personas conocidas en Puerto Rico que estén metidas en esto? Podemos identificar, pero no queremos entrar en ese detalle. Pero hay bastantes. ¿Pero están identificados como líderes religiosos o personas en otro nivel de vida? Están identificados como líderes religiosos. Líderes, sí, son líderes espirituales. Yo le voy a hacer una pregunta, reverendo Marcial, ¿lo han ligado a esto? ¿Qué hay de cierto? No sé decirle, yo he oído que lo han ligado a esto, de que él, pero no puedo dar fe, eso tendría que contestárselo él, pero sí he oído que lo han involucrado con que él estaba en actividades de G12, pero de que sea G12 no le puedo dar fe. Y en el caso ustedes, ¿conocen, tienen conocimiento de que Marcial está ligado a esto? ¿Ustedes que estuvieron dentro de la organización? Igual que el pastor, he escuchado, pero no puedo dar fe en verdad, que él esté... ¿Cuán ajenos están ustedes al liderato de esta organización? O sea, ¿el liderato se liga con ustedes, se junta con ustedes, o ustedes se mantienen aislados del liderato de la organización? Bueno, la dinámica que tienen como iglesia, el pastor es intocable. El pastor, para usted llegar al pastor, si usted es un feligres común, tiene que ser a través de su líder de célula. Porque aún dentro de la iglesia están divididos. En una perfecta organización. Ahora mismo, si para poderlo controlar a todos. Si fuéramos hermanos, si a él le toca la tribu tal, porque también lo dividen por tribu. Si él está en una tribu, no puedo tener comunión aún dentro de la iglesia con él. Y no puedo visitar su célula. Yo tengo ni solamente visitar la mía. Pero eso podría tener su base en la Biblia. Porque no tiene base en la Biblia. La Biblia nos enseña a unir la familia, no a separarla. Exacto. Que a unir los matrimonios, no separarlos. El trabajo nuestro es restaurar los matrimonios, no separarlo. Aunque si a mí me llega una persona a la iglesia, el esposo es inconverso, yo lo que tengo que ayudar a esa mujer que se pueda ganar ese esposo. Pero no que lo deje, a menos que no sea un maltratante, un abusador, ya es otra cosa. Pero mientras se pueda salvar el matrimonio y la familia, primero es la familia que cualquier otra cosa. Yo siempre le he dicho a mi iglesia que primero es la familia que Dios. Tú no puedes decir, yo voy a estar los 7 días en la iglesia y abandonar tu familia, porque tu familia, sirviéndole a tu familia, le estás sirviendo a Dios. Una cosa, reverendo, yo pienso que más allá que nosotros que estamos exponiendo este punto esta noche, el liderato religioso de Puerto Rico debe saber que esto está ocurriendo, que hay una cosa que se llama G12, tergiversando la búsqueda de Dios. Lo saben, pero tenemos un mal en la iglesia que es como que la gente no se atreve a confrontar estas cosas. Por eso la pregunta es, ¿por qué el liderato? ¿Que peligra su liderato? Bueno, ¿no? Hay algunos que sí, tenemos a Torres Velázquez que ha hablado contra de eso, que le ha dicho a la organización del que no permite eso, y otros más, pero otros pues están calladitos. Quizás subestimando la organización. Sí, a lo mejor hay algunos que no lo conocen, porque verdaderamente para muchos pastores y líderes, ellos no conocen esto, solamente de oídas nada más. No se han sentado a estudiar. O sea, porque como ella me dijo al principio, ellos no se presentan como G12. La palabra G12, ¿cuándo es que venimos a saber de la palabra G12 en toda esta trayectoria? Cuando ya estás adentro. Cuando está adentro y empiezas a participar de la célula. Y empiezas a participar. Porque está el signo en la célula y todo, la que tú vas a pertenecer. Esto podría compararse con un Opus Dei en la iglesia católica. Eso viene de ahí. Muchas de las enseñanzas que ellos tienen en práctica vienen del Opus Dei. Y ellos van directamente a la cabeza. Ellos buscan pastores. A mí se me hicieron acercamientos para que fuera a ciertas conferencias. Entonces, si ellos logran tener al pastor y le venden la visión, entonces ya tienen toda la congregación. ¿Le ofrecen dinero o le piden dinero para ingresar? No sé, eso no sé, porque nunca me he prestado para ir a ninguno de esos sitios, porque de primera intención le identifiqué de que no había nada bueno en eso. O sea, ¿usted no le permitió que llegaran a su entorno? No. Yo tengo información de un amigo nuestro, se llama Abimael García. Realmente. Sí, que él es reverendo sí. En Estados Unidos. Y él nos dijo a nosotros que si le ofrecen un 1% de dinero al pastor que abrace la visión, al que entre en la franquicia, se puede decir, por cada persona que ellos se ganen para esta visión, de las ofrendas que esa persona dé, sus diezmos y sus ofrendas, no sé si reciben un 3% o algo así, y eso es una gran motivación para estas personas. Especialmente, como dijo el pastor, cuando hay iglesias que están económicamente mal, esto es... Exacto, eso es que bizcocho para ellos. Y entonces está la venta de libros, porque tú obligatoriamente tienes que comprar todos los libros de César Castellano para estudiarlos y leerlos. Porque ellos cambian toda la literatura también. Sí. Ahí ponen primero los libros de César Castellano que la Biblia. ¿Quién es César Castellano? César Castellano es el líder principal. ¿El individuo colombiano? El colombiano. ¿El fundador? ¿Y cuál es la persona, cuál es la descripción de la personalidad de este individuo? ¿Es un mafioso, un líder religioso? Bueno, él es líder religioso y también creo que tenía algo que ver con político, porque ellos tienen también la visión de poder llegar a los gobiernos. Una mala liga. Gobernar las naciones. Religioso y político, eso es una liga como guiar borracho. Y también fue exadicto, él es un exadicto. Y él procede de la Iglesia Católica también. Sí. Practicante de los Opus Dei y todas esas cosas. O sea, se inventó una fórmula para hacer negocio con la palabra de Dios. Sí, eso es lo que él alega, que eso fue una revelación que él tuvo del Señor. ¿Se le puede creer a todo el que alega que habla con el Señor, reverendo? No. Yo creo que el Señor habla, pero todo lo que él habla tiene que sujetarse a la palabra. Nadie puede decir que tiene una revelación fuera de la Biblia. Toda persona que diga que ha recibido una revelación fuera de ya lo establecido en la Escritura, eso es falso. Eso no hay ni que preguntárselo. Por ejemplo, ahora mismo encontramos una persona por ahí que está diciendo que él es Dios, que Dios se le metió adentro. Y una reportera le preguntó, ¿y a quién tú le rezas? Y le digo, a mí mismo. ¿Caerá la humanidad completa en este tipo de doctrina? Porque una de las cosas que ellos tienen es un código de silencio. Que usted cuando entra a la organización, usted no puede divulgar nada de lo que usted ve ni oye en ese lugar. El pastor se para al frente y dice, si alguien aquí se ha sentido mal por la manera en que ha sido tratado, pido disculpas, pero si yo le tengo que matar a usted para que usted sea salvo, yo lo mato. Regresamos en breve con Ojeda. ¿verdad? El feligrés, el individuo de buena fe puede escoger su religión que sea honesta, porque tenemos tantas denominaciones en el ambiente, y precisamente en esta época han surgido tantas cosas raras, y tenemos tanta persona que necesita de Dios y que necesita, ¿verdad? Que necesita... Que parece que tenemos mucha gente deprimida, que algunas veces estas sectas se aprovechan de esa de esas personas que están pasando por esa circunstancia. O sea, podemos pensar que todas estas sectas surgen por la enfermedad mental que padece nuestro pueblo, por la situación mental de nuestro pueblo. No, se aprovechan de eso, se aprovechan de eso. ¿Cuál sería su mensaje a este público que nos está viendo? Bueno, la Biblia dice muy claro, yo quisiera citar una escritura en Romanos 16, 17, que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Una de las cosas que estos hacen es dividir, causar divisiones. Y tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Yo le aconsejaría, especialmente a la familia, a las madres, cuando le inviten un hijo a una célula, que investigue qué clase de célula, de qué se trata. Porque si no le permiten a ellos investigar, pues algo mal anda. Porque una de las cosas que ellos tienen es un código de silencio. Que usted, cuando entra a la organización, usted no puede divulgar nada de lo que usted ve ni oye en ese lugar. Hay muchas cosas que ustedes no han ocultado, no que no han ocultado, sino que no han hablado de ellas por temor a que haya represalias, de lo que ustedes han conocido allí dentro, especialmente usted. No tengo temor. Como el pastor, yo creo que el cristiano tiene que ser valiente, porque lo dice la Biblia, y tenemos que andar en la luz y en la verdad. Y yo estoy dispuesta a decir lo que me pasó. Y de hecho quería mencionar un evento dentro de ese encuentro al cual yo asistí. Yo no pude terminar el pacto o encuentro porque me enfermé. Ya al final pude asistir a la última conferencia, y yo ya me había quejado con una de las líderes o confidentes que ellos tienen, y le había dicho lo mal que me habían tratado, porque me habían maltratado. Pues, ¿qué pasa? Se lo dicen al pastor general. Y entonces, cuando estamos todos reunidos en la última conferencia, como parte de la manipulación psicológica que ellos utilizan, el pastor se para al frente y dice: si alguien aquí se ha sentido mal por la manera en que ha sido tratado, pido disculpas, pero si yo le tengo que matar a usted para que usted sea salvo, yo lo mato. Y uno de los líderes que estaba allí dijo, pero con un orgullo, y levantó su mano y dijo: y yo le ayudo, pastor. Y luego el pastor se sonrió con una sonrisa un poco como maliciosa. O sea, que esa gente ya están adoctrinados, ya está, los cerebros están lavados. De hecho, perdóneme, ¿qué pasa en esos encuentros que hacen? En esos encuentros, constantemente están manipulando a uno. Las horas de sueño, como usted no tiene reloj, usted no sabe cuántas horas usted duerme. Pocas. Por lo que pude experimentar. O sea, los desconectan del mundo. Completamente. Sí. Cero celular, cero reloj, todo lo que te identifique como persona. No usan la Biblia, por lo menos en el caso de nosotros. Nadie tenía Biblia más que mi esposo y yo, y luego desaparecieron las Biblias. ¿Por cuánto tiempo los apartan de la comunidad normal? 3 días. Llegas viernes, por lo menos en el caso mío, llegabas viernes y te ibas domingo. Te acuestan tardísimo y te levantan a las 5 de la mañana. ¿Y dónde hacen esos encuentros en Puerto Rico? Ellos alquilan sitios para eso. O sea, que no hay sitio fijo, sino que alquilan... Sí. En Guatemala alquilaron las facilidades de World Vision. Y nos llevaron en guaguas con cortinas para que no viéramos el camino. Casi asfixiándonos porque no ponían el aire. Íbamos cautivos en guaguas. Exacto, como tipo Jin Jong. Pero hay un peligro bien grande en las cosas que practica, porque ellos practican regresión. Uh-huh. Ya se están metiendo en algo... Y hay, pues, ponen personas neófitas. Aún los psicólogos ya no practican eso por el peligro que tienen. Yo tengo un testimonio de una mujer de Colombia que pastora, que le hicieron una regresión y se quedó como bebé, jugando con muñecas. Perdió el pastorado y perdió todo. ¿Practican el espiritismo y todas esas cosas? Es como una liga de todo. Es de una liga de una todo, mezcla. Exacto. Una mezcla, sí. Entonces tienes que pedir perdón por los pecados pasados, por los pecados de tus antepasados, de tu papá, de tu abuelo. Entonces te programan a las maldiciones generacionales. Por ejemplo, si usted tuvo un familiar que era un borrachón, pues te hay que darle un exorcismo de liberación, porque posiblemente ese espíritu también esté en usted. Y así condicionan a las personas a ver un espíritu en cualquier cosa. O sea, que los mantienen en un ambiente de miedo todo el tiempo. Exacto. De temor. Y entonces usan mucho la maldición para manipular a la gente. Sí, si vas de la iglesia, va a caer en maldición. Yo tengo aquí la oración de liberación. Esto no nos traemos de Guatemala. Y mire, dice: Padre Celestial, me arrepiento de todos los pecados que he cometido o que cometieron mis antepasados y que dieron lugar a una maldición. Porque yo tengo que cargar con los pecados de alguien que ya antes ni he conocido, porque si no conocía a mi abuelo. Pero esos son sus pecados, no los míos. De hecho, eso no es lo que predica la iglesia. Ni la palabra de Dios. La palabra que te enseña es que cuando Dios te perdona todos tus pecados. Y eres limpio. Yo no voy a pagar por el pecado. No tienes que hacer memoria de tu pasado. Tu pasado quedó atrás. Nosotros lo que tenemos que mirar es al presente, lo que somos ahora, y proyectarnos hacia el presente. De acuerdo a todos los beneficios que Dios nos ha dado. Hacer eso es negar que la sangre de Cristo no hizo nada por ti. Pero si el liderato de Puerto Rico permite esto, ellos tendrán la culpa de que esto siga prosperando aquí en Puerto Rico. Regresamos. Lo que plantean esta doctrina es que ustedes le teman a Dios. Es temor a Dios. Pero no un temor reverente, un miedo. Miedo, que es otra cosa. Ahora casi el mismo miedo y el mismo temor se le tiene a los líderes. Porque el líder tiene 12 más también que están a su, como si fuera Jesucristo con los 12 apóstoles. Ese es el escalón de la jerarquía. Exacto. La jerarquía, sí. O sea, tienes que andar en línea con lo que ellos te imponen, ¿sabes? Si flaquea, pues te llaman a capítulo. Si tienes una necesidad, no puedes ir directamente al pastor. No. Es al núcleo tuyo de los 12. Sí. Exacto. Y en los encuentros la manipulación es tan terrible que hasta para tomar un vaso de agua, Ojeda, uno no se puede levantar de su asiento. Depende que otra persona lo haga por ti. Porque te quieren tener cautivo ahí, tu mente, todo el tiempo. Al baño no vas solo. No. Tienes que pedir permiso. Con el líder. Así es. De hecho, cuando las personas que yo recibí en mi iglesia que salieron de ahí, ellos se sorprendieron el por qué yo me bajé a hablar con ellos y a saludarlos. Y usted una me preguntó, ¿usted habla así con todos los feligreses? Claro, yo no soy mejor que ellos y yo me debo a ellos. ¿Caerá la humanidad completa en este tipo de doctrina? Mientras hayan personas valientes que se paren de frente, no. Pero si el liderato de Puerto Rico permite esto, ellos tendrán la culpa de que esto siga prosperando aquí en Puerto Rico. Yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros esta noche, este ratito, y espero que este mensaje haya llegado a nuestro pueblo. ¿Conoce usted alguna persona con las características de un G12? ¿Ha estado siendo usted manipulado en tal y como ellos han estado planteando aquí, de tal forma que usted ha llegado a pensar esta noche que usted lo han estado manipulando para convertirlo en un G12? Comuníquese con su pastor y averigüe si está del lado de esta venta de franquicias religiosas o está del lado de la palabra de Dios. Lo único que yo le puedo decir es, a los jóvenes especialmente, que no, si usted no tiene dominio propio de sí mismo, va a venir otro a manipularlo. Que no vayan, que aunque tengan ese deseo grande de servirle al Señor y buscar las almas, que entiendan que el Señor, que la iglesia no es una estructura, es un cuerpo vivo. Uh-huh. Y que la célula no es el todo, el centro de una iglesia, que es simplemente una herramienta de la iglesia como tal. Que no tenga miedo en salir hacia adelante. Que salga bien. Que salga inmediatamente. Y si usted le dice, no, usted se tiene que someter, usted se sienta aquí, usted no puede hablar, usted dice, yo lo siento mucho por usted, pero yo tengo voz propia. Y no tenga miedo de hablar, porque mientras usted tenga miedo, usted va a alimentar a esa gente con su miedo, porque eso es lo que ellos quieren, que usted tenga miedo para que otros no sepan la verdad. Y a esas madres que están enviando a sus jóvenes y a niños a estas iglesias, no deje ir a sus hijos solos a la iglesia. Usted sabe que hay una confianza de que en la religiosidad, en dejar ir los niños a la escuela bíblica, tenga mucho cuidado, no deje a sus hijos solos. Las expresiones vertidas en este programa no representan el sentir de Ojeda, Televicentro de Puerto Rico y sus auspiciadores.